El punto crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. De la tarde con 9 minutos. ¿Qué tal, amigos? Hoy, 9 de noviembre de 2016, dicen algunos que el día está frío, la lluvia fría, como balde de agua fría nos cayó desde ayer en la noche, ¿no? Todo el mundo esperaba la victoria de Hillary Clinton en Estados Unidos de Norteamérica. Se llevaba a cabo las elecciones de gubernaturas en diferentes estados de la Unión Americana, la renovación de 100 senadores y de todos los congresistas allá en Estados Unidos de Norteamérica. No le daban el gane a Donald Trump. Sin embargo, a eso de las 10 de la noche ya había la sospecha, la incertidumbre de que podía perder Hillary Clinton. A las 11, 12 de la noche ya había la certeza de que ganaba Donald Trump. A la 1 de la mañana en la victoria estaba cantada. Donald Trump salió a decirles a sus seguidores que la exsecretaria de Estado, Hillary Clinton, le había hablado para felicitarlo por haber ganado. Y simplemente el presidente 45 de los Estados Unidos de Norteamérica, el presidente electo es Donald Trump. ¿Qué implicaciones va a tener todo esto? Todo lo que se dijo en la prensa mexicana, en los medios de comunicación, se le criticó, se le acusó. De manera abierta, inclusive diputados y senadores se montaban camisetas a favor de Hillary Clinton en contra de Donald Trump. ¿Cuáles van a ser las repercusiones políticas, económicas para los mexicanos? Vamos a buscar el día de hoy a los especialistas, a los analistas políticos. Vamos a buscar a Juan Carlos Zárraga Sarmiento, analista político del periódico El Punto Crítico. Él ha sido diputado en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Tiene posiciones relevantes en cuanto a asesoría en ámbito político electoral también en temas de este tipo. Vamos a buscarlo para que nos platique. También vamos a ver desde la óptica del Senado de la República. Vamos a buscar al senador Víctor Hermosillo y Celada. Él es presidente de la Comisión precisamente de Relaciones Exteriores, para que nos pueda platicar cuál es la óptica política, cuál es la repercusión que podríamos esperar. Ayer, cuando se pensaba que Hillary Clinton podría ser la virtual ganadora de las elecciones, bueno, la recuperación del peso frente al dólar llegó a niveles de 17 pesos con 45 centavos. Pero ya en la tarde-noche, cuando se empezó a tomar conciencia de que el electorado americano podría definirse a favor de Donald Trump, el peso frente al dólar empezó a sufrir embates que lo tumbaron en momentos hasta los 25 pesos por dólar. En números reales se dice que estuvo a más de 21 pesos con 20 centavos el tipo de cambio frente al dólar. Y terminó en 20 pesos con 50 centavos a eso de la 1 a 2 de la mañana. Extremadamente volátil la situación. Conforme se iban dando los vuelcos, a veces arriba a Hillary Clinton, a veces abajo en los números, bueno, pues el peso iba sufriendo esos embates. Esto obligó de alguna manera a que el presidente Enrique Peña Nieto con su equipo de trabajo se reuniera a eso de las 10, 11 de la noche a fin de determinar cuáles serían los pasos que debía conducir a la política mexicana y en el ámbito económico que se tendría que hacer. Si se iba a salir a rescatar el peso frente al dólar o iban a ser más prudentes para esperar al día de hoy que abrieran los mercados. A las 7 de la mañana, el gobernador del Banco de México, así como el secretario de Hacienda, dieron un discurso, hablaron al respecto de cuáles son los pasos que pretenden seguir, llamaron a la calma. Y el presidente Enrique Peña Nieto, a la 1:30 de la tarde, también dio un discurso el día de hoy, donde ya manifiesta la calma y dice: prudencia, ya platiqué con el presidente electo Donald Trump y me manifestó el respeto a los aliados. Bueno, vamos a ver cómo van las cosas. Si me lo permiten, en lo que realizamos los enlaces, las comunicaciones, vamos al punto crítico de la noticia. México está en posición de fortaleza para enfrentar nuevo entorno ante el triunfo de Donald Trump, asegura el secretario de Hacienda José Antonio Meade. Luego de la victoria electoral de Donald Trump en Estados Unidos, Margarita Zavala hace llamado a la calma y asegura que México tiene todo para enfrentar esta etapa. México no pagará por un muro fronterizo, asegura Claudia Ruiz Massieu, secretaria de Relaciones Exteriores. Salida de Susana Pedrosa fue decisión personal y autónoma, asegura la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas a través de un comunicado. Excomisionada Pedrosa acusa al subsecretario de Derechos Humanos, Roberto Campa, de faltarle a su dignidad. Detienen a 13 coyotes durante operativos en verificentros de la Ciudad de México. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero. Esta es parte de la información de la más relevante que se ha generado a lo largo del día. Mire, vámonos a nuestro recorrido por el ámbito federal. Ya está nuestro compañero Francisco Montaño en el Senado de la República. La preocupación de muchos senadores es de la parte de las remesas, ¿no? Y dice que hay que blindar las remesas. Francisco Montaño, ¿qué opiniones se han dado allá en el Senado de la República ante el triunfo de Donald Trump? Pues quiero comentarte, Eduardo, buenas tardes, que el presidente de la mesa directiva del Senado de la República, Pablo Escudero, pues emitió un mensaje esta mañana para comentar que el Senado de la República, conforme a los principios tradicionales de la política exterior mexicana, expresa su respeto a la decisión del pueblo norteamericano en el marco de sus instituciones democráticas. Esto a través del triunfo de Donald Trump como nuevo presidente de Estados Unidos. Sin embargo, quiero comentarte que también rechazó categórico el discurso de criminalización y repudio hacia los migrantes mexicanos y a todo tipo de expresiones y de acciones que puedan vulnerar su dignidad humana, dijo, y que atenten contra sus derechos. Incluso dijo que el Senado de la República reafirma el valor y trascendencia que tienen los diversos acuerdos y tratados políticos y económicos firmados entre ambas naciones, por lo que el Senado vigilará y promoverá estos tratados por su continuidad, en particular el Tratado de Libre Comercio. Sin embargo, también la Comisión de Relaciones Exteriores, a cargo de Gabriela Cuevas, pues expresó que México debe velar por los connacionales que viven en este país, analizar y fortalecer la protección consular y blindar las remesas, las cuales, dijo, representan para millones de familias mexicanas la forma de subsistir. Gabriela Cuevas sostuvo que es necesario analizar la protección consular que brinda el Estado mexicano, qué medidas deben de fortalecerse, cómo está el presupuesto para esta materia y si contamos con los perfiles adecuados para proteger de la mejor manera a los mexicanos y cómo podemos encontrar mejores instrumentos legales para cuidar a nuestros connacionales en la Unión Americana. Esto ante las amenazas que pudiera cumplir Donald Trump contra los migrantes mexicanos. Finalmente, quiero comentarte que por aquí estuvo en la sala de prensa Emilio Gamboa, el coordinador del PRI. Pues para él todo está muy bien, para él no va a haber ningún problema, todo se va a arreglar, Trump no representa una amenaza, y todos los cuestionamientos que le hicimos acerca de esta posible situación difícil para México y los migrantes mexicanos, pues todo el tiempo dijo que no, que todo va a estar muy bien. E incluso el discurso ya de Donald Trump a las 3 de la madrugada, pues fue muy conciliador y que seguramente todo va a salir bien, a pesar de que el peso alcanzó casi el super. noche, Eduardo. Bueno, pues ahí está el panorama y lo que piensan parte de los senadores, ¿no? Los generadores de la República, sin lugar a dudas, la relación México-Estados Unidos va a seguir como siempre. Los intereses de Estados Unidos prevalecen. Escuchaba hoy al representante en México del Partido Republicano, que decía que pues todo va a depender de la forma en que lo tomen los mexicanos, sobre todo la política mexicana, de cómo se va a conducir la relación de Estados Unidos hacia México. Muchísimas gracias, Francisco Montaño, por la información y sobre todo por tus comentarios. Gracias. Bueno, ya tenemos en la línea también a nuestra amiga Laura Brujés. Ella es especialista en temas de política y economía. El día de ayer estuvimos platicando con respecto a lo que se veía, lo que pudiera ser las elecciones en Estados Unidos. Sin embargo, todo lo que se esperaba no se dio. Laura Brujés, muy buenas tardes. ¿Cómo has estado? ¿Cómo amaneciste el día de hoy? Igual que todo mundo, triste, decepcionada, desconcertada. Desvelada, ¿no? Todo lo que le sigue. Oye, pero no todo el mundo, porque el 50% de la población de Estados Unidos, de Norteamérica, está celebrando desde a la noche de ayer a las 3 de la mañana. Se pusieron felices porque ganó su candidato, Donald Trump. Sin lugar a dudas, la presentación de Donald Trump cuando salió a aceptar que había ganado, porque fíjate que Hillary Clinton no salió a aceptar que había perdido, pero él sí dice que le llamó Hillary Clinton para felicitarlo. Su discurso ya fue más mesurado, ¿no? ¿Cómo lo sentiste? Sí. Bueno, cuando se dio el discurso, eso de las 2 de la madrugada, sí era un discurso mesurado. Dijo, voy a ser el presidente de todos los Estados Unidos. Pues sí, no es el discurso que normalmente él suele dar y que vino haciendo todas estas, en todas las campañas, en los meetings. No fue ese mismo discurso antimigratorio. Estuvo más calmado. ¿Quién sabe, Eduardo, si era porque si haya estado calmado? No creo. Pero sí fue un poco más mesurado y así lo catalogó la crítica. Ajá. Y bueno, y esperan que continúe así. Oye, que no, fíjate no que se pase, porque realmente, ¿sí? Perdóname, déjame decir lo último. ¿Sí? Un candidato presidente, bueno, un presidente electo de los Estados Unidos normalmente cuando se posiciona, lo usual es que reitere su compromiso y todas las promesas de campaña, promesas, ¿no? Promesas de campaña las reafirma en su congreso de manera élita, pero pues sabes, en otro modo hizo y pues sí causó cierta conmoción. Sí, porque pues, no es el Trump que vimos anteriormente. Sí, fíjate que durante toda la campaña estuvo fuerte criticando, xenofóbico, racista, todo lo que quieras, pero ya en el discurso, a la hora de que sale a reafirmar los propósitos, lo primero que dice es que va a generar infraestructura, va a generar mejores condiciones de trabajo, va a generar condiciones de seguridad, cosas que no había mencionado de alguna manera enfática a lo largo de su campaña. El día de hoy en la mañana me llamó mucho la atención cuando en una reunión de prensa le preguntan sobre el muro con México, precisamente reporteros latinos. Él evade contestar al respecto y dice que Estados Unidos no va a pagar por el muro, por un lado. Pero por el otro lado, en ningún momento él habló sobre el muro o habló sobre los mexicanos o sobre los latinos. Como que el tema ya no quería traerlo a colación. ¿Cómo ves tú esto? Pues, al no traer el tema a colación, quiere decir que, pues, al momento de ser presidente, pues, tiene que controlar ese discurso, teniendo en cuenta de que, pues, eso de hacer un muro capaz y lo utilizó como para ganarse el electorado, para hacer subir los ánimos de un pueblo resentido. De hecho, como te comentaba, me sorprendía ver latinos que sí estaban de acuerdo con él, que sí votaron por Donald Trump, que decían, ¿sabes qué? Aunque se haya metido con los mexicanos, yo soy ciudadana y a mí no me va a pasar nada. Entonces, esto del muro, ahorita no te puedo decir nada anticipado, pero si se ha mesurado es porque quién sabe si se lo han aconsejado, si sus asesores le han dicho que vaya moderando su discurso, porque pues si él sigue insistiendo con ese tipo de cosas, los mercados se van a poner peor de lo que están y va a haber una crisis económica para todo el mundo. O sea, no, yo digo que ha sido más una recomendación, porque si fuera por él lo hiciera abiertamente. Bueno, sí, Laura, te estamos escuchando. Sí, entonces bueno. Eso pienso con relación al muro. Y hablando del muro, o sea, qué curioso, Eduardo, que el día de hoy, hace 27 años, en 1989, fue se inició la destrucción del muro de Berlín. Entonces, o sea, hoy se destruyó un muro hace 27 años y el día de hoy, pues hay la posibilidad de que se construya uno nuevo con la llegada de un tipo como este a la presidencia. Pues mira que sin lugar a dudas, y lo traes bien a colación, hoy precisamente se celebrarían 27 años de la caída del muro de Berlín, ¿no? Pero por el otro lado, Donald Trump ya en su papel de presidente electo se le ve en un discurso diferente, ¿no? Sí, que era lo que comentábamos al inicio. Y es necesario porque hay en juego muchas cosas, o sea, como te hablaba, los mercados, la economía, la estabilidad de un país, o sea, hay que ver, ahorita sería muy apresurado decir qué va a pasar, pero lo que sí tiene que hacer en este momento, o sea, exactamente México es pues ir viendo qué planes hace. Y a propósito de eso, esta mañana a las 7, bien a primera hora antes de que abrieran los mercados, se reunió, una rueda de prensa de emergencia con la secretaria de Hacienda, y el gobernador del Banco de México, Agustín Carcen. No dijeron nada tampoco, Eduardo, o sea, no hubo una pronunciación contundente. Pero bueno, sería muy apresurado también que ellos dijeran, no, vamos a hacer eso, vamos a hacer lo otro. Pero sí es necesario que se tomen medidas para evitar una crisis económica que puede llegar a ocurrir. Sí, que ya se dio anoche, ¿no? Cuando el peso frente al dólar cayó prácticamente a 25 pesos por dólar, en los mercados internacionales estuvo cerca de los 21 y cerró prácticamente a las 3 de la mañana en 20 pesos con 50 centavos. Laura Brujés, te agradezco mucho el que nos hayas hecho los comentarios. Pues sí, Eduardo, esperemos a que las cosas mejoren, porque así como va el dólar, el crecimiento para México el otro año no pinta nada bueno, según el Citi. Ahí, para cerrar con este dato, el crecimiento del PIB sería del 1.8%, y si Trump decide cumplir sus promesas, no va a crecer por arriba del 1%. Entonces, sí, estamos sí. Ante un panorama bien serio que hay que tomarlo con mucha delicadeza, con mucho cuidado, sin lugar a dudas. Laura Brujés, muchísimas gracias por tu información y por tus comentarios. Por el espacio y a tu audiencia también, un saludo especial y bueno, que no pierdan la esperanza. Ahí estamos. Muchas gracias. Bueno, ya tenemos en la línea también al senador Víctor Hermosillo y Celada. Él es presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores allá en el Senado de la República. Es senador con estudios en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores Monterrey y senador por Baja California. Señor senador, muy buenas tardes. Te agradezco mucho el que nos hagas el favor de tomar la llamada. Muchas gracias. Hago la aclaración, soy parte de la Comisión de América del Norte. Sí, senador. En cuanto... Estoy muy interesado, yo soy fronterizo. Claro. Oye, no se esperaba el triunfo de Donald Trump. Las cosas que vimos la tarde de ayer y en la noche, ya en la madrugada de hoy, agarró por sorpresa prácticamente a todos, inclusive al equipo de Donald Trump. Pero sin embargo, lo que nos preocupa son las repercusiones que podrían haber. ¿Qué visualizas tú en el aspecto económico y político? Porque las amenazas que había venido haciendo Donald Trump, al final cuando sale a dar el discurso cerca de las 3 de la mañana, se muestra mucho más mesurado. ¿Cómo ves tú como senador de la República esto que sucedió? Bueno, del plan macro yo creo que el Tratado Transpacífico se va a desacelerar por un tiempo, ¿no? Es una cosa muy grande. ¿Me oye? ¿Me escuchan? Sí, perfectamente, sí. Senador. Es un proyecto muy grande. Yo creo que ahorita va a estar en una situación en la congeladora. Del Tratado de Libre Comercio, yo creo que en el tiempo que le queda, todavía no entra el señor Trump, y a ver con sus equipos que no lo conocemos, pues se van a dar cuenta de que no es tan fácil, porque es un tratado triple, no nada más con nosotros, sino con Canadá, que ya tiene muchos años y que ha causado precisamente un cambio en las economías de los tres países, sobre todo de Estados Unidos, y nosotros somos su segundo comprador, somos también su segundo vendedor. Nuestra balanza de pagos no está así como las que tienen ellos con China, que muy poco les compran. ¿Me explico? Sí, ha habido una codependencia de los países que están incluidos en el Tratado de Libre Comercio, Canadá, México y Estados Unidos, ¿no? Sí, o sea, está más o menos equilibrado. Yo creo que uno de los proyectos que sucedió es que la cosa de más bien de migración y la pérdida de la situación homogénea que tenía Estados Unidos antes como un país blanco, sí les ha preocupado mucho, y lo están viendo lo que está pasando en Europa. Creo que esa fue una de las cosas que hizo que la gente se fuera con Trump. Yo creo que en la cosa económica lo que tenemos también que hacer nosotros ya también crecer un poco como mexicanos, y definitivamente nuestras relaciones diplomáticas son muy débiles con Estados Unidos, ¿no? Nos dedicamos más que nada, tenemos una bola de consulados a atender a los mexicanos que están en el extranjero, sobre todo a los que para sus derechos, cuando no más se hace eso, ¿verdad? Sí. Cuando algún tipo lo van a poner en cadena perpetua, en la silla eléctrica o como le hagan, hacemos unos relajos espantosos, ¿no? Cuando muchas veces, pues eso ya no son ni mexicanos, son norteamericanos de origen mexicano. ¿Me explico? Claro. Nosotros tenemos que hacer un lobby en Estados Unidos, primero con las autoridades, para precisamente decirles que nosotros pues somos buenos aliados y que hemos cumplido. Segundo, el gobierno no puede solo, tiene que hacer en este lobby, invitar a la industria, a los que tienen relaciones económicas con Estados Unidos, para que se unan en este esfuerzo. Otra cosa que se tiene que hacer es ver los grupos fuertes de origen mexicano, que ya no son mexicanos, ya están norteamericanos, para ver cómo se empoderan ellos, ¿verdad? Para dos cosas. Primero, para hacer valer más su peso, que cada día lo tienen más. Ahora votaron más que en otras ocasiones. Y por otro lado, también a ver qué se puede hacer con ellos de negocio, para un lado otro, o para otro, ¿no? La comunidad norteamericana de origen mexicano es consumidor de muchas cosas como Bimbo, jarritos, todo eso, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que se pueden hacer, pero tenemos que ser mucho más dinámicos y mucho más inclusivos. Claro. Otra cosa que tenemos que hacer, pues también enfocar, andamos queriendo en todos lados, queremos estar quedando bien con todos. O nos decidimos hacer un grupo de América del Norte, o que, ¿verdad? A veces mucha gente aquí dice hay que coquetear con China. Pues China está re lejos, y China es un país, aunque muy grande y económicamente fuerte, es un país pobre como nosotros. Ellos andan buscando mercados, ¿no? Sí, están buscando dónde colocar sus productos. Sí, ¿no? sí. ¿A qué es más fácil de venderle de todos los Estados Unidos? Te digo, porque yo tengo experiencia en eso, ¿no? Uh-huh, claro. Por otro lado, la comunidad americana en México es muy grande, es más de lo que la gente piensa, y sobre todo también la inversión para beneficio mutuo en todo lo que es ensamblaje de automóviles, aviones. Vaya, el 60% de nuestra economía depende de eso, no podemos estar peleándonos, ¿no? Sí, nuestra economía sigue manteniéndose en una economía primaria, ¿no? Sí. Cuando la de Estados Unidos es una economía terciaria. Y esta relación que tenemos con Estados Unidos, pues nos ha ayudado mucho. El país está creciendo porque crece la economía precisamente de la exportación. Y no podemos descuidarla eso. Y por otro lado, que no empiece a haber en nuestro país una situación así también de odio hacia los americanos, porque en realidad nunca lo hemos tenido. Sí, realmente de manera histórica Estados Unidos de Norteamérica siempre ha contado con aliados, ¿no? Con socios de negocios. Aquí los americanos que vienen y se retiran viven muy a gusto, nadie los molesta porque en realidad no tenemos mala situación con ellos. Tenemos mala situación con Trump, me explico, pero con ellos no. Entonces que no se polarice ahora una situación en nuestro país, porque de seguro Trump va a bajar. Una cosa es ser candidato y otra cosa es ser autoridad, ¿no? Sí, ya el cumplimiento de la norma y de la ley está acotado por las mismas. Ahora, la situación de Trump hay que tomarlo con seriedad porque para nosotros es muy importante, pero también hay que ver de que Estados Unidos de seguro ahorita en Siria, en Turquía, en todos esos lados también andan preocupados. Y allá hay guerra, ¿no? Claro, y además con la posibilidad de que utilicen las armas nucleares, ¿no? Pues, Dios quiera, no, ¿verdad? Pero la realidad es de que nosotros los mexicanos no somos un problema grande para Estados Unidos. Lo podrá hacer China, lo podrán hacer los extremistas islámicos. Otra cosa que nunca hemos dicho nosotros aquí, y es cierto, es que nosotros somos cristianos como ellos, prietitos y lo que sea. Pero somos cristianos. Con nosotros no tienen un problema de ideología fuerte. Claro. El mexicano va a Estados Unidos a trabajar. Con el tiempo se pule, porque es natural, ¿verdad?, de que la mayoría de los que se van a trabajar a Estados Unidos, pues es gente con muchas dificultades, que le falta cultura, batalla mucho. Pero es gente que no le da problema a la Unión Americana. Les preocupará que somos más prolíferos que ellos, ¿no? Por supuesto. La realidad es de que no hay grandes conflictos en ese sentido. Senador Víctor Hermosilla y Celada, por una parte, cuando escuchamos la frasecita esa que dice, cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Todo esto que sucedió en las elecciones de Estados Unidos de Norteamérica nos traen por lo menos un reflejo de lo que se podría venir en México, el hartazgo de la población, de la sociedad con la clase política. ¿Cómo vislumbras tú todo esto que sucedió en Estados Unidos? ¿Qué experiencias podemos tomar positivas aquí en México para que no lleguemos al punto de traer a una persona como Donald Trump a ser presidente de la República? Bueno, en primer lugar, digamos, hay cosas que se pueden cambiar y hay ciertas cosas que ya se están haciendo. Por ejemplo, hay que bajar la corrupción. La gente está harta de los políticos acartonados que hablan, dicen mucho y hacen poco. ¿Me explico? Sí. Un decir, por ejemplo, ay, se nos escapó Duarte, pues está muy difícil que ese gordo se escape con facilidad, ¿no? Difícil de ocultarlo, ¿no? La gente está harta de la clase política, y me incluyo, yo soy senador y yo creo que a mí la mayoría de la gente no nos ha de querer, nos ha de mentar la madre en la realidad, ¿no? Bajar los gastos, meter a la cárcel a los que han precisamente en cantidades enormes, inimaginables, desfalcado al país, ver una reestructuración que se puede hacer también a través del gobierno federal, de que no vuelva a pasar, que no me digan de que no se daban cuenta. La mayoría de lo que gastan los gobiernos estatales viene de la federación. El centralismo es terrible y los estados se mantienen a base de las participaciones. Entonces, el gobierno federal puede apretarle el buche a los estados. Eso que ni qué. Fíjate que ahorita que dijiste que todos los políticos pues son prácticamente iguales, pero unos diferentes a otros, ¿no? Como decía George Wells allá en su Rebelión de la Granja, que unos son más iguales que otros también. Vemos el caso del gobernador interino en Veracruz, Flavino, que fue el que prestó el helicóptero para que se pudiera ir Javier Duarte. Sin embargo, cuando lo entrevistó Carlos Loré de Mola tempranito ese día, dijo que no sabía cómo es que se había ido y que iba a pedir las bitácoras de la aeronave para saber cómo estaban las cosas y eso. Y después, en otra entrevista con Joaquín López Dóriga, pues ya acepta que él sí prestó la aeronave. Todas estas situaciones de corrupción que se van dando, en algunas en actuación, otros en el robo, inclusive en el peculado, tomar los dineros públicos y llevárselos para hacerlos propios, otras personas con omisiones, otras personas con quedarse callados simplemente. Esto... Hay muchas cosas que se pueden arreglar y la clase política debemos de ver que si no empezamos todos a enmendarnos, esto puede llegar a una situación parecida a la de Trump. Ya, por lo menos aquí ya hay hasta candidatos independientes que han ganado, quizás no con mucho uso, éxito, poco éxito, porque realmente entran y si no tienen los congresos de sus lados, pues se la ven muy difícil. También aquí hay que apretarle tuerca y poner más atención en los cuerpos legislativos. La mayoría de los golpes en la política se dan contra los cuerpos ejecutivos, o sea, el gobernador, digamos, el presidente de la República, el gobernador y los presidentes municipales. Pero los cuerpos legislativos vivimos en una opacidad porque somos muchos y montoneros, ¿no? Pero en algunos casos, ¿no? Pues digo, en muchos casos, esos empréstitos que se dan con las anuencias de los congresos. Sí, obviamente la ley de egresos, la de gasto, pues es autorizada por el Congreso de la Unión, ¿no? De diputados y avalado por los senadores. No, pues el de ingresos es por nosotros y realmente sí. En esta ocasión, como en muchas, solo muy pocos estamos contra la ley de ingresos. Sí, porque ahí le pusieron más alto el precio del barril de petróleo para fingir que entra más dinero. No, y el tipo de cambio, estamos, ¿no? Estamos hablando ahí de 60 mil millones de pesos que no van a llegar a tanto. Estamos hablando de que el país está endrogando anualmente con más de 600 mil millones de pesos, ¿no? O sea, cada mexicano ahorita debe 85 mil millones de pesos. Cada mexicano. ¿85 mil millones de pesos? 85 mil pesos, digo. Ah, 85 mil pesos por cada mexicano. 120 millones de mexicanos aproximadamente. Cada uno debemos... Para uno será muy poco, pero digo, es un promedio, ¿verdad? Pero para otros, pues oye, Chihuahua, es una cantidad enorme para un recién nacido que deba 85 mil pesos, ¿no? De los cuales 30 mil más o menos se han hecho en este sexenio. Sí, ya lo quisiera uno para viajes, por lo menos en el metro, ¿no? Yo veo que la ciudadanía está despertando, hay más interés, ya lo estamos viendo en la cosa legal, revisan más, qué bueno, ¿verdad? Claro, de un día a otro no, las cosas no cambian, pero sí, la clase política tenemos que acelerar un cambio, ¿verdad? Este cambio es por el bien de todos, más hasta de la misma clase política, para acabar rápido, ¿no? Porque pueden venir cosas muy complicadas y México se puede hacer más o menos una situación parecida a Venezuela y Dios nos libre, ¿no? Es tremenda la cosa como Colombia. Senador, el populismo es terrible y lo único que lleva son atrasos, ¿no? Senador Víctor Hermosillo y Celada, desde tu perspectiva de la óptica política, tu posición en el Senado de la República, ¿crees que esta elección donde gana Donald Trump sea para ponernos a temblar a todos los mexicanos o para tomar las medidas necesarias? Sinceramente, porque ahorita se van a tener que empezar a hacer pláticas entre nuestro país y el de ellos. Él todavía no entra, le queda, va a tener que ser sensato. Una cosa es andar de candidato y otra cosa es ser presidente del país más importante del mundo. Independientemente que ahorita tiene, digamos, una plataforma, se pudiera decir, ideal, ¿no? Porque tiene al Senado, tiene a la Cámara de Representantes. Sí, se llevó carro completo. Y aparte, de seguro se van a llevar al que falta en la Suprema Corte de Justicia. Entonces, pero puede haber una cosa, el mismo Partido Republicano, allá se mueven las cosas diferentes, lo va a empezar a desacelerar, digo, o sea, me explico. Lo van a ir acotando. Sí, sí, y aparte la situación en Estados Unidos de los empresarios es fuertísima, es mucho más fuerte que nuestro país, ¿no? Claro, porque a final de cuentas el interés del dinero es ubicarse donde más ganen. Senador,

Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Cinco de la tarde ya con 48 minutos. Regresamos, hemos estado bordando sobre el tema de Donald Trump, las elecciones de Estados Unidos de Norteamérica, cómo nos impactan, qué es lo que pasa con los mexicanos. Yo preguntaba cuál es la dependencia de México con respecto a Estados Unidos. Platicábamos con el senador Víctor Hermosillo y Celada y nos decía que hay una codependencia. Nosotros le compramos a Estados Unidos nos vende, ¿sí? Estados Unidos nos compra y nosotros le vendemos. ¿De qué tamaño es este comercio en el Tratado de Libre Comercio Canadá, México y Estados Unidos de Norteamérica? El presidente Enrique Peña Nieto el día de hoy a la 1:30 de la tarde salió a dar un discurso, breve el discurso pero conciso. Vamos a escucharlo, tenemos el audio del discurso del señor presidente Enrique Peña Nieto, dirige este mensaje a todos los mexicanos. El día de hoy quiero, a través de ustedes, enviar un mensaje a todos los mexicanos con motivo del proceso electoral que se vivió en los Estados Unidos el día de ayer. El día de ayer, justamente, el pueblo estadounidense acudió a las urnas para elegir a quien será su próximo presidente. A partir de este proceso democrático, se abre un nuevo capítulo en la relación de México y Estados Unidos, que implicará un cambio, un reto, pero también hay que decirlo, una gran oportunidad. Los mexicanos vamos a iniciar esta etapa con seguridad y determinación, pero lo más importante, en unidad. Los mexicanos de ambos lados de la frontera seguiremos trabajando con la responsabilidad y el compromiso que siempre nos han caracterizado. Emplearemos nuestra creatividad y esfuerzo, la capacidad de nuestros empresarios y el talento de nuestra gente para abrir nuevos caminos de cooperación y de prosperidad. Con la sociedad norteamericana tenemos lazos inseparables. El mejor ejemplo es la comunidad mexicana que vive en Estados Unidos. Son familias que contribuyen todos los días al desarrollo de ambas naciones. Como presidente de México, me entregaré con toda mi capacidad, auténticamente en cuerpo y alma, a velar por los derechos, el bienestar y los intereses de los mexicanos donde quiera que se encuentren. En todo momento, mi prioridad ha sido y seguirá siendo cuidar a México y proteger a los mexicanos. Ayer, en su discurso de victoria, el presidente... Ya el presidente Enrique Peña Nieto en este discurso hace ver y valer que México seguirá con la misma relación que ha tenido siempre con Estados Unidos y que sin lugar a dudas hay que hacer valer los derechos de todos los mexicanos, donde estén. Cuando llegan a Estados Unidos de Norteamérica se asumen norteamericanos, adquieren la nacionalidad por un lado y por otro lado sigue mandando sus remesas para apoyar a las familias en México. ¿De qué tamaño es la relación, la dependencia? Ya decía el presidente Enrique Peña Nieto que tuvo plática con el presidente electo Donald Trump y se manifestaron apoyo mutuo, ¿no? Porque al final de cuentas somos socios de negocio. Ya tenemos en la línea a Ramsés Pecherrazo. Él es máster en administración de negocios, especialista en temas de energía y petróleo a nivel internacional. Ramsés Pech, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Pues aquí, en algunos momentos preocupado por todo lo que supuestamente se nos avecina a los mexicanos, y por el otro lado preguntando, ¿no? En el tema del petróleo, tú que tienes amplia experiencia en esto, que analizas los números día a día, me imagino que el día de ayer, por supuesto, estuviste al pendiente de todo lo que sucedió en las elecciones de Estados Unidos de Norteamérica. ¿Cómo ves el panorama? ¿De qué tanto depende México de los Estados Unidos de Norteamérica? Bueno, lo que creo que debemos de dividir el hecho histórico y bueno, y lo que esperemos del nuevo presidente de Estados Unidos, y debemos de aclarar un punto importante. El presidente electo, que es Donald Trump, lo vimos en el discurso del día de ayer, no es un discurso político, que fue un discurso de una empresa, de un empresario. Lo pudimos ver cuando se dirigió a su señora esposa, fue una forma fría, como otros políticos, como se ha realizado. Número uno. Número dos, no ganó Donald Trump, ganaron los republicanos, porque si nos damos cuenta, los escaños que están en el Senado y en las cámaras, pues la mayoría son de la parte republicana. Acuérdate que los republicanos provienen de una cultura y de una visión de un mercado abierto. Y los republicanos, por su por ende, han ejercido la hegemonía en cuanto a la industria de hidrocarburos y energética hoy en día. ¿En qué nos va a beneficiar a nosotros en México? Que vamos a tener una mayor apertura de inversiones en energía ante la política que tiene la gente que está en el Partido Republicano. ¿Qué es lo que tenemos que ver de corto plazo nosotros? Que en el Tratado de Libre Comercio en su momento no se metió ninguna parte energética, porque acuérdate que teníamos un monopolio que era por parte de Pemex y la Comisión Federal de Electricidad. Hoy, como es un mercado abierto en México, se tendrá que incorporar en el Tratado de Libre Comercio algunas negociaciones que incluyan la inversión de este tipo de inversiones de petróleo o de la parte de generación de electricidad. Recordando que el Tratado de Libre Comercio en su momento solo fue en la maquilación y en la balanza comercial de algunos productos de intercambio entre México y Estados Unidos. Por eso que nos estás diciendo, yo te preguntaría, México en la actualidad, ¿cuánto petróleo y cuánta energía eléctrica, así como gasolinas, insumos de energía, le compra a Estados Unidos? Porque muchas personas siguen pensando que México depende de Estados Unidos, depende de México para la importación de los insumos como son el petróleo y la generación de energía eléctrica. Y de acuerdo a los números que yo venía revisando en la mañana del día de hoy, me doy cuenta de que es todo lo contrario. México tiene una dependencia seria y grave de los recursos en cuanto a materia de energía, tanto energía eléctrica como gasolinas, diésel, y los compramos básicamente de Estados Unidos de Norteamérica. Si nos cerraran la llave, ¿cuál podría ser la consecuencia? Bueno, número uno, no creo que nos puedan cerrar la llave, porque Donald Trump es de negocios, y por lo tanto, acuérdate que los republicanos se basan en la política de mercado abierto y no creemos. Lo que sucede en México es que éramos codependientes, es decir, teníamos generación de petrolíferos y la materia prima, que es el gas natural. Hoy en día nos vamos a convertir ya en el 2017, no porque ganó Trump, sino por la tendencia que tenemos nosotros, es a ser dependientes de los petrolíferos, que es gasolina y diésel, propano, gas natural, y el gas natural este se importa casi más de 3 millones de pies cúbicos, donde se genera en México más del 60% de la electricidad. Todavía no estamos importando electricidad, pero puede llegarse en un momento que importemos electricidad. Lo que yo sí te quiero comentar desde un punto de vista económico a México, lo que le pudiera afectar, como tú bien lo comentaron en la transmisión de la una de la tarde, son las remesas que vienen de los conciudadanos de México, en donde más o menos se les cobra el 5% por el envío de cada dólar que se manda a México. Es decir, si hubiera un incremento del impuesto o de la retención del dinero que se manda a México, nos causaría un boquete. Supón que nos levantaran del 5% al 35%, si son 30 mil millones, en un solo tajo nos tirarían 10 mil millones de flujo de efectivo que entran a la nación por las divisas que vienen de Estados Unidos, de los conciudadanos. El otro problema sería la deportación de gente que es indocumentada en Estados Unidos hacia México, que crearía un problema social y sobre todo de finanzas públicas para el gobierno, porque no tendría la cantidad de dinero para cubrir los servicios de la gente que se estaría deportando, y eso le causaría un problema a Estados Unidos. Y tercero, acuérdate que Donald Trump lo que estuvo platicando es que quería regresar la industria maquiladora, que por excelencia en México, en Estados Unidos, se inició desde hace muchos años, y es la parte del ensamblado de carros. Lo que sería es beneficioso es que no esté incluyendo en la industria de energética y sobre todo los petrolíferos. Es decir, hay una oportunidad de México, por las consecuencias de la política que tenemos de no tener refinados, de que podamos tener ciertas ventajas contra otros países que necesitan petrolíferos como México. Que sin lugar a dudas el que Donald Trump, cuando asuma el poder como presidente de los Estados Unidos, se implementa una política pública para incentivar el que se regresen las maquiladoras, pues los dueños del dinero simplemente no le van a hacer caso, ¿no? Porque el hecho de traer las maquiladoras a países donde la mano de obra es mucho más barata y donde inclusive les dan beneficios fiscales para que puedan tener más utilidades, pues no van a llevar su dinero a Estados Unidos de Norteamérica, donde tienen que pagar en dólares, ¿no? En promedio, en Estados Unidos se estará pagando a 10, 12, 14 dólares la hora. En México, cuando mucho, se está pagando 10 pesos por hora trabajada. Los inversionistas, sin lugar a dudas, no van a dejar que su dinero pierda utilidad. Esto no estará en decisión del Ejecutivo de Estados Unidos de Norteamérica, sino en los dueños del dinero. ¿No lo consideras así, Ramsés? Es en el dueño, pero acuérdate que los dueños del dinero, la mayoría, si podemos analizar, está en la parte republicana. Tenemos claro. A Dick Cheney, que era vicepresidente de Halliburton, tenemos a varios que están en la parte de la industria militar. Es decir, esto es una apertura de mercado. Lo que hay que entender aquí en México, y lo que hay que visualizar, es que en México nuestra historia y nuestra forma como hemos hecho es que primero hemos puesto siempre la política y después el negocio. Hoy tenemos que cambiar y ya tenemos que hacerlo de forma acelerada, en donde primero tenemos que negociar con los países cómo vamos a hacer los intercambios comerciales y de flujo de efectivo y de inversión entre ambos países. Donald Trump, hay que ponerlo enfatizadamente, hay que ponerlo bien entre paréntesis, no fue quien ganó, fueron los republicanos. Y esto quiere decir que Donald Trump tiene que estar y cabildear todavía dentro de los republicanos cualquier ejercicio que quiera él poner de nuevas regulaciones o leyes. Lo que sí hay que ver en nuestro país es, hay que cambiar nuestra forma de pensamiento a una de negocios. Es decir, aquí en Estados Unidos, los representantes de las comunidades ven primero el negocio en su comunidad que genere flujo de efectivo y dinero para la comunidad y después meten la política. En cambio, en nuestro país lo que hemos hecho es que hemos hecho hasta la inversa. Tenemos que cambiar ante los cambios geopolíticos que se están viendo en el país vecino, que dependemos en el 2017 de gran medida de nuestros recursos energéticos y de flujos de efectivo. Sin lugar a dudas, así como lo pones, ¿no? Esas elecciones 2016 en Estados Unidos cambian el paradigma. Nosotros en México, como bien lo dices, partimos de generar pobreza para generar las políticas públicas y después repartir lo poco que tenemos. Y en Estados Unidos lo primero que hacen es que generan riqueza y después la distribuyen y la generan a partir del negocio. Ramsés Pech Razo, te agradezco infinitamente que nos hayas puesto en contexto desde otra óptica, la óptica del negocio, de lo que ha sucedido en Estados Unidos de Norteamérica. Muchas gracias. Gracias a ti, y no olvidemos que los que ganaron ahorita son Rusia, China y Gran Bretaña. Rusia porque puede tener un nuevo socio, China su nueva cambiar sus políticas, y Gran Bretaña por lo del Brexit. Y en el caso de México, ¿cómo lo ves? ¿Ganamos o perdimos? En el caso de México, el problema que tenemos en México es que no tenemos que intercambiar. Y lo vimos a las 7 de la mañana. Tenemos reservas, sí, pero las reservas se pueden terminar. Un préstamo no nos conviene porque vamos a aumentar la deuda pública. Y la política financiera en nuestro país dependemos mucho de las cuestiones geopolíticas. Ya lo vimos, en menos de 4 horas el tipo de cambio pasó de 18 hasta 20 pesos. Sí, nos convertimos sin lugar a dudas en el patio trasero de maquila de los Estados Unidos de Norteamérica, ¿no? Si nos dejan de mandar sus productos para que los maquilemos, pues nos quedamos sin chamba. Sí, y ahorita lo que hay que poner es lo que acabamos de comentar, cambiar la política al final y poner siempre el negocio ahora. Bueno, pues ahí está el panorama. Te agradezco muchísimo, Ramsés Pech Razo, especialista en temas de energía, economía y finanzas. Muchas gracias. Es el maestro Ramsés Pech Razo. Mire que es una óptica diferente, ¿eh?, la que nos planteó el día de hoy, sin lugar a dudas. México, con esto que ha sucedido en Estados Unidos, si realmente se pudieran analizar quienes determinan las políticas públicas, estarían haciendo un cambio de paradigmas. Estaríamos transitando hacia estadios mucho mejores. Sin embargo, bueno, ¿qué le puedo comentar? Vámonos a Gobierno del Distrito Federal, Ciudad de México. Rubén Labastida, ¿cómo nos fue con el jefe de gobierno el día de hoy? Saludos cordiales, Eduardo, amigos del Punto Crítico, qué gusto saludarlos. Bueno, pues fíjate que llamó Miguel Ángel Mancera a conservar la calma. Dijo que ante los dichos del republicano sobre México, se quede en las campañas y se puede establecer un diálogo de construcción productivo, de desarrollo y producir un país más igualatorio. Y bueno, otra de las cosas que llamó la atención es que hay que esperar a ver cuáles serán sus planes y programas de conducción y coordinación gubernamental. Esto lo dijo el día de hoy, Eduardo, porque hizo una firma o selló un acuerdo de crecimiento social sostenido. Y bueno, durante este programa social se le preguntó qué opinaba, obviamente, de que Donald Trump llegara a la presidencia de los Estados Unidos. Y bueno, pues dijo que hay que tomarlo con calma, que hay que ver cautelosamente qué va a suceder, con cuidado. Y bueno, pues él dijo que la estabilidad que está seguro tiene nuestro país, pues no va a sufrir embates por el momento. Bueno, precisamente por esas posiciones de los políticos mexicanos es que estamos como estamos, ¿no? Creen que no pasa nada y a la hora de que pasa ni siquiera tienen planes de contingencia como para actuar con un plan B o un plan C. Me acuerdo muy bien que le habían preguntado al secretario de Hacienda, a Mitt, que en caso de que ganara Donald Trump, si tenían contemplado un plan de contingencia, y dijo que no era necesario, que en caso de que se llegara a dar una situación, pues no, a México no le afectaba. Y mire, tuvieron que salir a las 7 de la mañana, ¿sí?, a decir lo primero que se les ocurrió, porque realmente no habían tomado en consideración la posibilidad de que ganara Donald Trump, y ganó. Así es como manejan las cosas. Vamos a breves delegacionales. Gracias, Rubén. Breves delegacionales. El chofer que atropelló a una niña el sábado por la noche en la delegación Cuauhtémoc se encuentra libre. Tras pagar una fianza de 276 mil pesos, el asesino imprudencial continuará su proceso judicial en la calle. El juez Ignacio Aguilar determinó que el conductor de la camioneta blanca no podrá salir de la Ciudad de México hasta la siguiente audiencia, donde se definirá su situación jurídica. Cuatro construcciones fueron canceladas en la delegación Xochimilco. Personal de la demarcación clausuró las obras que eran realizadas en zonas de riqueza natural. El director general de Jurídico y Gobierno, Francisco Garduño, indicó que estas clausuras son para preservar las áreas naturales. Un supuesto funcionario de la delegación Cuauhtémoc fue detenido con 50 kilos de droga. Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública detuvieron a un grupo de personas, entre las que se encontraba un supuesto funcionario adscrito a la delegación Cuauhtémoc, quien poseía 50 kilos de droga que aún no ha sido identificada. Para el Punto Crítico, Luis Orduña. Breves estatales. A evitar el ingreso a Puebla de los delincuentes que operan en estados circunvecinos y respetar plenamente los derechos humanos, se comprometió al clausurar el penúltimo foro ciudadano para recibir las propuestas de la gente de la región. Así lo dijo el gobernador electo de Puebla, Antonio Gali Fayad. Mientras tanto, la mujer que fue levantada el pasado lunes por la noche en el poblado de Mecatepec fue encontrada sin vida la madrugada de ayer al ser ejecutada y su cuerpo incendiado a orillas de un camino vecinal de la ranchería El Puente. Tres primos de ella que habían sido levantados el pasado sábado siguen desaparecidos. Y finalmente, habitantes del municipio perredista de Soledad prendieron enormes fogatas a las afueras de las oficinas centrales de la Secretaría de Finanzas de Veracruz y amenazaron con incendiar la dependencia estatal en represalia por la falta de construcción de un centro de salud y rehabilitación de caminos. Para el Punto Crítico, Miguel Muñoz. Sume, sume y sume. Sume xenofobia. Más misoginia. Más racismo. Más discriminación. Más evasión fiscal. Más violencia verbal. ¿Y qué te dio como resultado? Me dio como resultado el triunfo de... Mejor luego te digo, porque sigo dándome de trompadas contra la pared. ¿Contra la pared? ¿O contra un muro? Economía y finanzas. Con Lorenzo Martínez Vargas. El dirigente de VM México, el licenciado Jaime Salazar Figueroa, aseguró que nuestro país lidera actividades manufactureras en el sector electrónico, producción de celulares, café orgánico, plata, generador de energías limpias, principal receptor de proyectos de inversión en manufactura aeroespacial en el mundo y es el sexto país en recepción de proyectos de investigación y desarrollo en el sector. El número de empresas aeroespaciales en la nación se triplicó en los últimos 5 años. Actualmente hay alrededor o aproximadamente 232 firmas de este sector, que en su mayoría provienen de Estados Unidos, Canadá y Francia. Para Economía y Finanzas, su amigo Lorenzo Martínez Vargas. Y en los pesos y centavos, bueno, déjeme decirle que hay movimientos para arriba y para abajo, no se ajusta. Algunos dicen devaluación, otros dicen depreciación. La verdad es que el tipo de cambio del peso frente al dólar de ayer, que estábamos en 17.45 a la compra, hoy está en 19.45 y a la venta quedó en 20 pesos con 20 centavos. Así que si tiene sus dolaritos, pues guárdelos porque dicen que probablemente para fines de la próxima semana andará rondando los 23, 24 pesos y que después va a tender a estabilizarse una vez que se defina bien la posición del presidente electo de Estados Unidos de Norteamérica. Ya nos decía el maestro Ramsés Pech que desafortunadamente en México volvimos a caer en la misma situación que estuvimos viviendo durante prácticamente 60 años, ¿no? Antes de que entraran los panistas al gobierno del Ejecutivo Federal, recordarán que cuando se movía una hoja en el árbol político, bueno, se generaba una crisis pavorosa, así como las que estamos viviendo ahora. Durante prácticamente 12 años se logró llevar la parte económica, separarla de la política, y eso dio por lo menos un resultado de tener una reserva de más de 75 mil millones de dólares. Sin embargo, con las políticas que se han aplicado en estos últimos 3 años, pues los vaivenes políticos le están pegando a la economía de manera durísima. La Bolsa Mexicana de Valores, Rubén Labastida, ¿cómo quedó? La tenemos exactamente en 47.390.66 unidades, registra una pérdida de 2.23%. Sí, también le pegó este cambio que se realizó en Estados Unidos. La mezcla mexicana del petróleo, $37.25 el barril. Bueno, pues eso es, casi no fue afectado. Las reservas internacionales, decía hace un momento, se mantienen en 175.268 millones de dólares. El oro y la plata. El oro 32,000 pesos la onza y la plata libertad 300 pesos. ¿Tenemos ya en la línea o no tenemos en la línea? No. Bueno, vamos a ver la portada del periódico El Punto Crítico del día de hoy. La cabeza principal dice: gana Trump, caen los mercados. El peso perdió prácticamente en unos minutos un 15% con respecto al tipo de cambio que se vivía el día de ayer. Yo le decía que rondaba sobre los 17.45 a la compra, 18 pesos con 20 centavos a la venta en las casas de cambio en los bancos. Y sin embargo,